¡Madre mía, niño, mira una lata! Bueno, una lata, una caja de estas de lata que la dejo aquí. Estas son para el Cristóbal, Daco. Claro, le he traído una latita porque me parece que me dejó un mensaje por aquí que le dejara cervecitas que se pasaría por la tierra, efectivamente. ¿Qué pasa, esa people? Aquí estamos en el programa número 96, que ya nos quedan 4 para el 100. ¡Uy! Vamos a tener que liar una fiesta, Daco, pero vamos, total. Claro, a ver, tendremos que comprar jamoncito, queso y esas cosas buenas y vino, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues ahora ya después de los reyes, ¿eh? Los reyes han venido bien, ¿verdad? Hay que dejar de comer un poquito. Pero bueno, que los reyes muy bien. A mí por lo menos me han traído unas bermuditas, ¿sabes? Que ya las que quería eran un poquito caras y tal, no sé qué, pero bueno, que al final me han hecho un esfuerzo los reyes magos y me la han traído. Luego también me han traído una de estas para las gafas. Una pasta para las gafas, porque como no tengo cristales, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Cómo de coña? Pues le he pedido unas gafas nuevas y me las han traído, hermano. La Daco Style, sus agujitas, dos, precisamente. Mira, fíjate, ahí ya están puestas, no veas cómo brilla el niño. Y una bata, ¿no? Para andar por casa. Hombre, una bata de esa guapa de cuadrito, vamos. Está guapísima. Y la Zari. Sí, sí, la Zari. Mírala cómo está ahí, retozando, niño. Es que le han traído un canasto. Un canasto nuevo que vamos. Ahora se tumba y está ahí, pues eso, todo el día tira. ¿Sabes? No quiere ni salir de ahí del su canasto. Y nada, pues aquí estamos. Daco, a ver, prueba esas agujas, a ver cómo suena eso. ¡Bienvenidos a Radio Tarasca! Things never change, son. Do y'all hope y'all hear me. Do y'all see? You heard me? We bring it live from hell on earth, New York City. There ain't another hood y'all rep that's more gritty. It's popping in Metropolis, nothing is all pretty. Oh, you never been to the ghetto? Then walk with me. I've been up out of town many times before. Gangbangers throw signs, driving by in their car. You better keep that shit where you are. New York will lay you down on the floor. You probably heard NYPD talking about the crime rate is down. Why? Because them big willies pay them not to stay around. You got it twisted, thinking you safe and sound. Gun in your back, facing the ground. Yeah, hate us now. I could go to any hood and drink with strangers. Never stir, and y'all herbs think it's dangerous. You not from round here. I heard it in your language, so don't go up that block. That's for gangsters. Regeno. Regeno Martina. What? Yeah. That's where I came from. What? Yeah. Things never change, son. First borough, suspect, tuck your chain in. You nervous when your D-train came in my station. I gotta hold my ground down, we got a reputation. It's my word, you heard, the Bronx keeps creating. City blocks still got crack rocks and weed. And many mobsters who back cock and squeeze. Thug niggas rob drug dealers and shot thieves. Peace is obsolete. That when them street lights come on, you better send your children home before they catch a bullet in their young ass thinking they grown. Years later, they on the block gripping the chrome. A new generation of G's getting it on. Yeah, NY cats with oversized baseball caps. Selling out of town, motherfuckers to fall back. Step in my house, I'ma tell you at the door that. Wipe your feet on my floor mat. Where my dogs at? New York City. Oh, New York City. Come on. New York City. That's where I came from. New York City. Oh, New York City. Come on. New York City. That's where I came from. New York City. Oh, New York City. Come on. New York City. Things never change, son. New York City. Oh, New York City. Come on. I've been around the block a couple hundred of times. I know real niggas who hustling on the grind. They all from New York projects and tenements, where little kids grow up big and got militant, man. I keep my ear to the street, I'm not ignorant. Raised in NYC, I'm not visiting. You in the background, hollering, who let the villains in? You talking, but you not living it. Yeah, I wanna say something to all y'all halfway fake cats, trying to light my blunt to me and sip my Hennessy. Get the fuck out. And all y'all cats claiming you gangster, never even seen blood on the sidewalk. You not from New York, get the fuck out. And I can't forget them stuck up hoes. Oh, you hate New York niggas now like that? Get the fuck out. And all you snitches calling police, get the fuck out. This to my villains in Brooklyn, my guns in Queens, to the guards on Staten, Elias to Harlem, holla at your boy, and to the mighty borough of the Bronx, I'ma hold y'all down, I swear to moi. Johnny Cop, we out. Sé lo que te estoy diciendo. Me sobra un poquito de tripa, ¿que no? Es que ya me sale, ¿sabes lo que pasa? Que no me abrocho ni la camisa. Esto no es normal. Si es que después de las navidades que nos hemos metido, que nos hemos puesto ciegos. La verdad que lo combina con los zorrillos que tengo ahora. Estos zorrillos que ya sabes, mira, es que tengo que ir al banco, Daco, porque tengo que cambiar estas monedas. Si es que la máquina, niño, nos da beneficio, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces ahora que viene la rebaja, pues aprovecho y me las compro las cosas, hombre. Claro, ¿por qué para el Reyes? ¿Para qué? ¿Por obligación? Pues nada, o sea, mira, me lo voy a gastar. Las cuatro perrillas que tengo en las rebajas. Y a ver si me compro unas camisitas de estos niños termodáctiles, porque es que hace un frío. Es impresionante. Mira, le voy a subir un par de graditos este al aparato este. Claro, hermano, hace mucho frío. En la calle los pájaros, niños, no pisan el suelo por miedo a quedarse pegados. O sea que están las cosas muy mal. Bueno, a todo esto. Madre mía, el chino el otro día la que le mangamos. Claro, normal. Tú fíjate que nos daba los roscones caducados, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Pues tú fíjate en la que le liamos. Claro, dice nata china, que nata china. Si es que luego miraba la caducidad y llevara un mes ya hechos. Claro, lo que pasa es que esta peña lo mete en las cámaras, joder. Menuda la calidad, macho. Pues yo lo sé. Bueno, ahí se quedó avergonzado. Todo el mundo devolviendo los roscones. Menos mal que no había vendido muchos. Si no, ya hubiéramos flipado. Bueno, y otra cosa, Daco. Hoy no traigo sumario. Mira, voy a la garabía. ¿Sabes lo que te digo? O sea, directamente, claro, hay muchas veces que luego me digo, sumario, mira, va a venir esto. Y luego no lo cumplo. Bueno, pues entonces no hay sumario y ya está. Pongo un temita, niño, que me va a tomar una galimba. Y empezamos bien. Yeah. Hey, yo, pray, man. I be hollering at these cats, man, you know. Trying to make them understand the realness in this here game, man, you know. Just how serious it is on these streets. Yo, check it. Survival of the fittest today, that's still the test. I seen to kill the best in this ghetto wilderness. It's real in the field cause they bring the drama hard. Giuliani got New York looking like it's I'm a star. And be whatever's clever with the thought of slipping. Thugs start the flipping, black women resort to stripping. When they say the drug game's dead, that's not a fable. Hustlers is locked down or either got the label. They try to keep their heat on you on the street corner. You sleep, a week later, your peeps mourn you. Stick up kids, put their work in the peace. Your food stamps feed the next cat turkey. Turkey and cheese ain't no survival rents. I speak it now with defense. I'm only here to make a dollar out of knowledge, power, sense. Speak about the paper till your pockets are full. Please stop with the bull, less it's profitable. Come on. Make your moves in the track you wait. Straight gutter from the ghetto to the burbs. Take it back to the days of do or die. Straight from Bed-Stuy. Know what I'm saying? Make your moves in the track you wait. Straight gutter from the ghetto to the burbs. Put these rappers under pressure till they break. Y'all know who this is. Hey, yo, if you win this for the cheddar, you better get it fast. Cause in another minute, ain't gonna be no middle class. What you think this should last? Time to monopolize. Streets got lots of guys, and I know we got the size. What I prophesize is the way to start the rise. Cross the T's, dot the I's, and we will not demise. I come through the door full force to get it yours. The eye of the tiger, no, I'm coming with the claws. It's my chance to get the finance, so I dance with proper goddamn to take it to the next high stance. I'm trying to live incredible, get that revenue. Thinking ahead of you. That's your girl, let her through. What you better do is try to chase the paper. Society, you rape you when you fight forces of nature. I've been walked that path before, so I do feel you. The early bird to get the worm and drink it with tequila. You heard? Make your moves in the tight way. Straight gutter from the ghetto to the burbs. Take it back to the days of do or die. Straight from Bed-Stuy. Know what I'm saying? Make your moves in the tight way. Straight gutter from the ghetto to the burbs. Put these rappers under pressure till they break. I know who this is. I'm sitting outside building with this OG. Never will I forget the Jews that he told me. be said when you're holding, never show your wins. In this ghetto, your friends flip on you like Dobermans. That bulge in your pocket, I see, you better hide. While you at it, chuck that medallion inside. Forget the microphone, you need the iron we squeeze so you can clap for like Siamese seals. Distrust and greed, this was indeed given by the man, so now we living by the land. And life I tackle with my soul trapped inside this tabernacle. The only thing that's missing is the shackles. Do what we gotta to enterprise with the dollar. Create a different aura for the children of tomorrow. Therefore, I kick styles to make my cash come to me in big piles. Then I'm out like 6 fouls. You heard? Straight gutter from the ghetto to the burbs. Take it back to the days when you were dying. Straight from Bed-Stuy. You know what I'm saying? Make your moves in the tight way. Straight gutter from the ghetto to the burbs. Put these rappers under pressure till they break. Y'all know who this is. You know, you know. No, niños, tenemos mala suerte. Vamos, ni la lotería de Navidad, mira, nos tocó lo que jugábamos, lo cambié y no nos ha tocado nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es que, como la mala suerte que tuvimos cuando estuvimos el Dago y yo, ¿os acordáis que nos apuntamos ahí a la tasca de Oscar? Que había un campeonato de mus. Pues cogimos el Dago y yo, nos pusimos nuestra ropita de jugar a las cartas, ¿me entiendes? Nos llevamos nuestro tapete profesional con un poquito de grafitis y esas cosas que se ha pintado el Dago en el tapete y nos fuimos para allá, niño. Con las moneditas que teníamos, pues nos escribimos. ¿Me entiendes? Lo que pasa que, joder, no veía el nivel que había ahí del mus. Claro, el Dago y yo pues somos chavalotes, se puede decir, ¿sabes? Que somos jóvenes. Pero es que ahí había, pues eso, pues los abueletes de toda la vida que juegan a las cartas. ¡Puf! Que eso sabe mucho, niño. Nada, la primera partida ya nos dieron pa'l pelo, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, lo de la máquina este le voy a subir lo de las monedas. Yo creo que en vez de 2 van a tener que meter 3. Claro, y así lo sacamos un poquito. Pero bueno, no sé, eso habrá que mirarlo en el libro ese que tengo. Bueno, y hablando del libro este que es chino, voy a ir al chino, porque te lo voy a decir, ya no me fío de que venga él con la merienda. ¿Me entiendes? No, yo no le llamo. O sea, yo ya voy para allá y cojo yo lo que yo vea. ¿Me entiendes? A ver si nos va a dar el gato por liebre, como nos hizo con el roscón. Entonces prefiero ir yo. Así que, niño, mira, voy a coger de aquí, del botecito, unas moneditas. Bueno, y un billetillo también. Y voy a ir a por la merienda, ¿vale, Daco? Me vas a esperar, espérate, me voy a abrir la puerta porque si me levanto ya no me lo puedo abrir luego. ¡Uy! ¿Has llamado? Esos son los niños estos que están por ahí fuera, niños. Siempre están dando el timbre. Sí, mira que son pesados, me voy a abrir. Bueno, Daco, pon un tema, que ahora vengo. ¡Ahora! Safura, the body, the life force. You know what I'm saying? Straight up lyrical surgery. East meets West. Reincarnated from soldiers to microphone. I fool to Elohim. Reincarnated from soldiers to microphone. I fool to Elohim. I seen you walking through the mind like it's pearly gates. I seen you dealing with the powers that I demonstrate. I heard you resurrected the force of the mental. Manifesting hands in your aura so influential. I know you heard of our fool trying to get with you. Knowledge be the foundation, F the gun fool. One of the best to blaze the spiritual lyrical. Spit it so much, what? My aura's making miracles. Summon the powers of Bob Marley or Marcus Garvey. Flow it on a train or on a Harley. Touch you in the mind like virgins on all fours. Drag you through the streets of wars and give you swords of righteousness. I learned my patience in the matrix. Levitated, evaluated, now celebrated. Now calibrated, lusciously stated, you're salivating. So many rhyme about hymens and shiny diamonds. Afura, keep you mentally climbing. Bow to balancing positives and negatives like laser beams. Exemplary with these maiming teams. Most none debate, never hate. All you rhyme about is the cake, that shit is fake. Stab my stake, do triple darkness and spark this. Since the bullseye's your fate, watch my darts sit. Royalty with ill-type flows, pull out the carpet. I seen you walking through the mind like it's pearly gates. I seen you dealing with the powers that I demonstrate. I heard you resurrected the force of the mental. Manifest enhancing your aura so influential. I felt you building in times like it's real estate. I saw you crossing MCs like they was Great Lakes. I thought you erected the chemicals and minerals. My lyricals backed by audios and visuals. the dirty download, jiggle with the illest flow. Common stalks of Joe, it made my lyrics grow. I decompose my foes, hit them like Drano. Perverted monk, high chief, sit with the angels. I hit Egyptian scrolls, rock with the bangos. Nicknamed Sammy Davis, tap on your brain, yo. Hydrochloric flows be splashing, be like acid B. Scorch that ass with tenacity. Recline back on this track, stacks with wizardry. These literary lyrical syllables be the pinnacle. The bass knocking the streets, scorch the citadel. We stop, drop, and pop like we bubbly. With all the honeys with the French cut manicures. And all the soldiers who on Yakuza out of here. Straight up, we swerving be like Suburbans be. Those who smashing the crash bars need surgery. I see you walking through the mind like it's pearly gates. I see you dealing with the powers that I demonstrate. I heard you resurrected the force of the mental. Manifest enhancing your aura so influential. I felt you dealing in times like it's real estate. I saw you crossing MCs like they was great licks. I thought you erected the chemicals and minerals. My lyricals backed by audios and visuals. I see you walking through the mind like it's pearly gates. I see you dealing with the powers that I demonstrate. I heard you resurrected the force of the mental. Manifest enhancing your aura so influential. I felt you building in times like it's real estate. I saw you crossing MCs like they was great licks. I thought you erected the chemicals and minerals. My lyricals backed by audios and visuals. Yeah, straight up hip hop, you know what I'm saying? It's Afura, keep it coming, East New York style. DJ Tom, blazing. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué frío que hace! Esto es insoportable. Mira, traigo las orejas con sabañones y todo. Desde el momento que he ido ahí al chino. ¿Está cerrado el chino? Nada. ¿Está cerrado? Que nada, que yo que sé. A lo mejor yo creo que le están haciendo a este hombre una inspección o algo de eso. Claro, es que no es normal. No es normal porque te van de los roscones. Caducado, pues claro. La policía de aquí de la comisaría se habrá dado cuenta y la chapa al negocio. Seguramente. O si no... Bueno, está. Yo creo que esta gente también celebra la Navidad, ¿eh? Un saludo también, hombre, para la población. Para la población asiática. Efectivamente, para, es que tú sabes lo que pasa, que no me sitúo en los continentes. Pues un saludito para toda la población asiática, para toda la población de Australia, para toda la población de todos los lados. Madre mía, es que ¿sabes lo que pasa? Que se me han congelado las neuronas. Creo que es lo que te estoy diciendo. Que nada, de aquí a chino, que hay prácticamente 70-80 metros, me quedo al lado. A todo esto aquí. Joder, según venía por aquí, niño, hay un charco ahí. Un charco que yo no sé. Un charco que está hecho hielo. Está hecho hielo que yo no sé por qué está ese charco ahí si no ha llovido. No lo entiendo. Pero que está como si a lo mejor ha caído de arriba de las terrazas. A lo mejor cuando han estado echando agua a los tiestos, pues a lo mejor ha caído agua en la acera. Y digo yo que se habrá hecho un charco. Porque debajo de la tierra... No creo que salga el agua, ¿no, hermano? Vamos, digo yo. A no ser que tengamos un poto ahí. Un pozo de agua. Y no lo sabemos. Joder. Bueno, pues nada. Mira, a todo esto, ahora que viene las rebajas. Óyete un poquito de publicidad, hombre, que está de moda. ¡Claro, hermano! Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo. Y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que. ¡Pero chico! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, puta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970, hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. Menos marketing y más música. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. Serigrafía plana y textil. Tampografía, vestuario laboral y complementos, calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. From engage until your body sound class. Head of the class, magna cum laude beats. Bring the beat, stop me. Flagrant, foul, rowdy, reed, pipe, or D-type. Disposition, keep them flipping, keep them playing they position. Keep making the people listen what I spent. Put them out on the limb. Got tears, got blood, got sweat. Leaking out of the pit. The fake is not setting the trend. We never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My home team doing visitors in. Yo, don't test them. They all standing close to the edge, so don't stress them. Now, who the type built the laugh? It's no question the master. Villain in black, when no steps in my sound, hitting you hard from every direction. Your head and your shoulder, area your midsection. Yeah, when the stand on down with the line, with the net to the rhyme, with King Kong, he can pound, man. Give it here, and don't say nothing, just give it here. Don't say nothing, say nothing. When the team won't check with the blunt, I'm going back with the plan, let the thing, cut the check. Don't say nothing, say nothing. Give it here and don't say nothing. Yeah, Illadel, home of the original gun clappers. Out on the wrong corner, your shit'll get spun backwards. You got the forewarning of rules. Enter at risk of your own nana. Keep a gat under the mattress. Shorty's running reckless from Philly to Texas. Surprising what niggas willing to do to get a necklace. Some emotions felt better left unexpressed at times. Niggas crying record longer than a guest list. Yes, I'd have seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels thought they never achieved. Silhouettes waiting in the wings, ready to thieve. Thirsty shites who need at least a buck to breathe. Come on, stick up kids, they be out the tax. Most times they be sticking you without the gas. I still be on the grind when it all collapse. And if it's mine, words bond, I'ma take it right back, nigga. When the stand on with the line, with the net to the rhyme, with King Kong, in the town, man. Give it here, and don't say nothing, just give it here. Don't say nothing, say nothing. When the team's on with the blunt, alone, black, pin the plan, let the thing, cut the check. Don't say nothing, say nothing. Give it here and don't say nothing. It ain't nothing like the rush I get in front of the band. On stage with the planet in the palm of my hand. When a brother transformed from anonymous man to the force. Crush whoever might have thought I was playing. I'ma flame some sinister shit. The cold twist, the slang thicker than big boy baby mom, sister pain. Beyond measure, relaxed under pressure. You see the masterpiece, but to me it's unperfected. Give it here, get for records. I'm off the handle, cut the check and yo, it better be as heavy as anvils. Next joint coming, all bets is canceled. So nigga, Black Ink, Grand Wizard, G Financial. We finna had a whole industry at a standstill. See me put the system on lock like Camp Hill. So get with them endorsements and call reinforcements. Cause my click coming for a sizable portion. When the stand on down with the line, with the net to the grind, with King Kong, he the pound, man. Give it here and don't say nothing, just give it here. Don't say nothing, say nothing. When the team's on the check with the line, don't clap with the plan, let the thing, cut the check. Give it here. here. Don't say no, don't say no. Give it here. And don't say no. Come on, come on. Sí, ya lo sé que tienes hambre, Zari, pero ¿qué quieres que haga? Ya lo sé, como no tengo más el dedo gordo o la uña, sé que no te puedo dar otra cosa. Ya, ya, no te quejes, no te quejes, hombre, guapa. No hay comida. Joder, te lo estoy diciendo, si he ido al chino antes y no está el chino, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué quieres que haga? Bueno, me estoy acordando ahora de Francisco Orgullo. Este hombre que venía por aquí y que se fue a Huelva o no sé dónde allí a pasar las Navidades. Pues por aquí no apareció. Y Juanco, que el otro día voy y digo, voy a subir ahí a saludarle y le voy a felicitar el año y que me cuente alguna historieta de estas para cagarme de miedo así, ¿sabes? Por la noche. Pues nada, niño, que no me abría la puerta. Yo no sé, este hombre a lo mejor se irá por ahí a cazar fantasmas o yo no sé. A saber dónde está metido. Porque con esta movida de lo de la Ouija, madre mía, que yo me cagué. Que estaba la Ouija ahí en la estantería y de repente ya no estaba. Y la cambiaron de sitio. Se cambió ya sola. Seguramente, no sé qué vino. Alguien por ahí la cambiara de sitio. Para cagarnos de miedo, yo creo que se cambió sola. Dijo, madre mía. Bueno, oye, mira, a lo mejor es Francisco Orgullo, no me jodas. A ver. Rellenito, sal para afuera, se ha reventado la tubería. ¿Qué dices? ¿Qué tubería se ha reventado? Que sí, la del local Risión, sal para afuera. ¡Se ha reventado! ¡Aquí una tubería, aquí en el local! ¡Vamos! ¡Venga, coño, no me jodas! ¡Espérate, cabrón! ¡Oye, Daco! ¡Ponte otro temita, que me arábico! ¡Joder, eso es preocupante! Yeah. Yeah. All day, uh-huh. Baby. All day. I'ma flood the block, block with all that. I'ma flood the block, block with all that. I'ma flood the block, block with all that. I'ma flood the block, block with all that. You know my story, you can feel me, you know how I get down. I'm about the money, I've been at it for a little while. Never put the metal down, hunger never satisfied. $1 billion snicker bar. And once I settle down, clean up to the lucky broad. I bet it cool, I'm blessed in the backseat. First day, once they hand over the keys. Couple of G's, I'm tricking on the watermelon trees. So high, so stuck, like James Ruck the team. On the bus, no diss, for real stuck. Just counting that money and still visit my d*** on the island. The money mountain, I climb it, it won't stop. My money too dirty to ever go pop. It's a lot you could do with a 50 venture. This rock steadily eliminate competition and flood that block with the primo cuz then tranquilo. Not for too long, gotta stay on top of your people. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Come on, flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. It don't matter if it's the winter or the summertime. I got the Mac in my pants, make do that dance. They f*** with minds, it always come a time. When it's time to flip, you only flipping when you hit by. Mine's broken, you wanna shine, you on the dollar van. I'm in the 05 G55, that girl you with's a friend of mine. I hope that's not your wife, you wouldn't do that if you seen a bitch other side. We ain't got time for peasants, the streets need our presence. Ain't not getting fed from them other guys. We in the hood like we ain't out on tour with Mobb Deep written on the headline. While y'all popping all that lip, we does what y'all talking. More of that kid, unfold one of my knots, it look like a brick. We'll never go broke while y'all sitting, bitch. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Come on, flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Yeah. I'ma flood the block, block with all that. Sale a una y fuera, Daco. Bueno, tú no sabes el chorro de agua que está saliendo para arriba. Se ha reventado la conexión. Ya verás el Benito este cuando le pilla. ¿Sabes la conexión esa que hicimos ahí? Que cuando cortaron el agua de aquí, de la comunidad, ¿te acuerdas? Que nos cortaron el agua, claro, como no pagaban los vecinos. Pues yo, con toda mi buena fe y para que tuviéramos agua en el local, pues dije, vamos a hacer aquí una toma secreta de esta. ¿Sabes lo que te digo? De esta, de, joder, de esta aji, coño, de esta aji. Y mira la calidad, el Benito, que le habrá hecho esto mal. Si ya decía, ¿sabes dónde ha sido? ¿Dónde estaba el chanco ese que te he dicho antes de hielo?

www.madridflow.com. ¡Tira ahí! ¡Joder! ¡Fíjate cómo está puesto! ¿Tú te crees? ¡Vamos, no ve el chorro de agua y se mete debajo! ¡Y encima se pone a pisar por ahí! ¡Sí es que estás tonta! ¡Anda, espera! ¡Espera que voy a coger una toalla! ¡Espera! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡Que te seco un poquito! ¡Si es que te metes en todos los lados! ¡Te gusta más el agua! ¡Y encima cuando hace frío! ¡Luego en verano, niño, para que se metan el agua no veas! ¡Claro! ¡Si es que echas de menos tu tierra! ¡Y te metes en el barro, ¿no? ¡Jo! ¡Buah! ¡Da con la que se ha mangado ahí fuera! ¡Niño! ¡Mírame a los ojos! ¡Te lo juro por el Nupi! ¡Que sale a una! ¡Que no! ¡Que eso no es normal, lago! ¡Que sale mucho agua! ¡Hombre, que tenemos que hacer algo! ¡Sí, sí, vamos! ¡Exagerado! ¡Mira, bueno! ¡Ha pasado una señora! ¿Sabes de estas que va ahí aquí a la farmacia? Bueno, se ha metido un talegazo, porque es que se está hundiendo. Claro, se hundía ahí un poquito. Hombre, que se hundía la tierra. Y se ha caído la señora, luego ha pasado uno con la bici, se ha puesto a mirar el tonto, y de mirar se ha metido contra el muro este, y encima el tío decía que quería llamar a la policía. Digo que no, hombre, usted no se preocupe, que yo soy funcionario del gobierno. Claro, le tenía que decir que yo soy el que iba a arreglar esto. Pero que no es normal, que ahí sale mucho agua. Y todo ese agua es que no podemos cortarlo. No sé lo que voy a hacer. Bueno, sí que te he cagado. Dago, esto es un problemón que te cagas. Sí, sí, es un problemón. Y encima, como ya ven al canal de Seattle Segunda, nos comemos el doble de marrón. O sea que lo llevamos chungo. Pon un poquito de música, que me voy para afuera otra vez. Everybody wanna test me, especially the MCs against me, the rest me, the critics and the bitches that stress me. Catch me smoking wet leaves with the Sensi, unless we drinking Hennessy mixed with Pepsi. If you ready, then bring it, son. Like Bruce, I'm swinging, son, and I'ma beat your ass from here to kingdom come. And just when you think it's done, the Abbott'll ring a drum and knock you off the stage that you singing from. 'Cause when I'm drinking rum, anything can happen. I'll diss you when I'm rapping, hit your bitch in the back end, pull out, come in her face and put it back in. J Love up in the place, let's get it cracking. Smacking foes with masterful, faster flows. Smash your nose, leave your ass in a casket closed. At last it goes, we be harassing hoes. Pop passion, draw and beat everyone's ass. If you show up at my in-store and tell me that some other rapper drinks more. If you diss us in a write-up and we see you in a nightclub. If you pussies on the internet are bitching that our album isn't finished yet. If I'm trying to get my knob slobbed, then you step in and cock block. If y'all piss me off, I got a prescription for a horse steroid called Wisterol. I live to brawl, and I ain't even fighting for it. I'll kick your balls like bitchy broads till my Nike ads are ripped and worn. I'm like Mickey Rourke after a six or more, and bar flies starting bar fights and whiskey wars. The immature kid that swore till his lips were sore, heaving sticks and stones, this is for sure. Don't leave your chicks alone, 'cause I ain't just a fighter, I'm a lover too. A fascist Casanova, passing over ugly shrews. J Love and Lou, do not attempt to adjust your tubes. We're as booze drenched and drunk as you. We stumble through like a one-legged man with this stump removed. Drunk and doing one-minute keg stands. Unfinished eggs can't crack the way your head's gotta. We'll beat your ass like a pair of angry stepfathers. If you invite me to smoke, then go and light up a roach. Yo, if your mom don't get a tired ass off my lawn. If you're about to asshole trying to take my drink after last call. If you're a chick giving me head and you let my baby strip on the bed. Yo, let's take this back to high school. I'ma have to beat your ass before class, and then I'll take the geeks hall pass. If the fake police walk past, I'll dip in the bathroom. Don't laugh, dude, I'm coming back and whipping your ass soon. At last, Lou, I passed through to share this last brew. And ass who wants to get served quick like fast food. I snuffed the rent-a-cop, he said he caught the center pot. I said it was the stench of twat from a dirty freshman's box. This chick needs to blast the crotch with the salt and vinegar before we finish her, because the sin is sort of sinister. I'ma call a minister to do an exorcism, 'cause it smells like something died inside a screwing mechanism. Douche that wretched kitten, you sewage infested pigeon. 'Cause ooh, that scent is kicking like two Mexicans fishing. Yo, Lou, go get the ism, 'cause I need to puff. 'Cause I beat the fuck out of everyone if I ain't weeded up. If you crude sluts, don't clean your mouth out with a toothbrush. Fucking. Yo, if you're running your mouth about me fucking your spouse. If you wanna talk trash, then I'll smack your ass, you little slut. Yo, girl, if you front about your age and they dump me in a cage. If you're a hussy, who won't try to give up a pussy? You know what I'm saying? You slut bag, slore.

Brazilian candy from Miami. Masseuse wedding ring on, loving Celine Dion. Hate rap, told me where she get thick at. She's a part-time dancer, part-time romancer. Tries to be a mother when she gets a chance to. Left her husband, alone to raise their son, he's in Pampers. Model for a year, got a bachelor's degree. 33, recovering from plastic surgery. Went from 34B to 36 double D. Met her in San Diego at the Super Bowl party. Had the Henny shipped it up with Terrell Davis, MVP. We flicked it up for Sports Illustrated. I was silked out, Boston was stout. He had the Gators. When she walked in, she lit up the room like Las Vegas. Terrell said, our man's a fullback for the Raiders. A drunk who fucked cheerleaders and wind up in the papers. It's easy to get the pussy, just don't fall in love. Next thing you know, I'm hugged up with this bitch in the tub. Palm Springs, Al Capone suite, washing her feet. Is this love? Somebody's wife's fucking the thug. Hitting it raw, tasting it, wilding out of my character, taping it. Tyra Banks face and face lips, giving heads like she knew me for years. Pillow talk, she let out tears. Told me about her husband's affairs. Millions she would get if his neck got slick. She rolled the equality, then passed a lot of me. Told me about a man's life insurance policy. He stays on the golf court, wears LeCocq Sport evenings. He drank his wine on his private resort. You can take him there, here go the keys. You can slip in the rear, chop the nigga up. Yo, meet me somewhere so we can make more money than you can never see rapping. Split the cash in, move to Venezuela, adapting. P11s, ACP shells for blasting. Caught him with his Spanish maid. He had a lighter with a can of spray, burning her leg. She tied to the bed, sex S&M, sadomasochistic, sadistic. Yoked him from behind, blew him out of existence. His maid cried, no, she lucky she was blindfold. Naked with mad burn marks all on her thighs, yo. 12.5 million, he kept his funds in the Lloyds of London. Goes to his wife and his children. Yo, I thought, what if shorty gets scared? Electric chairs, all I visit. All she'll probably get is psychiatric supervision. I switched the plan, the maid flies to Switzerland. Fake ID, forges wife name. Catch the next flight the same night, headed to Spain. Nice game, now we back to where we meet again. Place of 50, sit back in the drop top, absorb Bentley. Of course with me, this chick will make Bobby divorce Whitney. Top down, night air, lower hair, sky black, stars glow, the face and the moon stare. Fast lane on a 9-5, honey laughs about the cast. Took a blast out of a coke bag, snorted it, started screaming. Yo, we almost crashed earlier, I took the coke out, replaced it with crushed up glass. Her head nodded down to her chest, slowly she fell asleep. Overwhelmed by greed, put to death. ¡Buah! ¡Más! Estoy empapado, niño. Me va a dar una fatiga con eso. Me estoy poniendo chumbo y todo. ¡Joder! Oye, que ya localizó al Zacarías. Que menos mal que estaba en casa, que me ha dicho que ahora bajaba. Ese, claro, por lo menos, mira, ya está jubilado, pero ese hombre entiende, porque estuvo trabajando en el canal de Isabel II. Y a lo mejor nos puede echar una mano. ¿Cómo? ¿Tú quieres salir para afuera, Daco? Bueno, pues venga, pues, sí, venga, vete para afuera. Vete para, espérate que te abro. Ahí la tienes. Vale, venga, ahora nos vemos. Se va a quedar flipado. Ya verás cuando lo vea, chaval. Se va a quedar menos flipadísimo. Bueno, y a todo esto. Uy, me estaba poniendo aquí un poquito de mal cuerpo, hermano. Yo no sé, pero me está sentando algo mal. No sé qué puede ser. ¿Habrá sido el agua? ¡Hola! ¡Hombre, hombre! ¡Uy! ¿Aquí viene alguien? Sí, pero sé que esto está vacío. Nada más que está rellenito aquí. Qué extraño, todo lleno de barro y de agua por aquí. Pero, pues bueno, ¿qué habrá pasado aquí? ¡Ah, bueno, mira! Lo que se está ahí, que lo estoy viendo, son las cervecitas. ¡Claro! Que le dije que me trajera unas cervecitas, que cuando pasara por la tierra, que yo las recogía. ¡Mírale! ¡Joder, una caja de 24! ¿Será el bacano el rellenito este? ¡Hombre, por favor! Pero bueno, ¿y por qué tanto esto así? ¿Y el chaval este, que el Paco, el que pincha? ¿A dónde está este hombre? Ni el Langui tampoco. Bueno, pues yo nada más que venía buscando las birras. A ver. Uy, pero si está abierto el micrófono. Bueno, pues ya que me están escuchando todos los terrícolas, que quiero decir que el diario va a bordo, que ya vendrá más para adelante. Es que ¿sabes lo que pasa? Que se me ha roto la conexión internet wifi. Y no tengo conexión en el espacio. Y no puedo mandar el diario a bordo. Pero bueno, terrícolas, Cristóbal está en el universo defendiendo su país. Bueno, su país, su planeta, Plutón. Plutoniano hasta la muerte. Uy, bueno, oye, me tengo que ir. Estoy en un cinturón de asteroides. Bueno. ¿Qué ha pasado? Madre mía, niño. Estoy un poco tocado, ¿eh? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy así, hermano? ¿Y el Dago? Ah, bueno, si el Dago había salido para afuera. Tengo la garganta seca, ¿qué me habrá pasado a mí? No lo entiendo. Bueno, oye, pues después voy a salir para afuera. Oyente de Radio Tarasca, me tenéis que perdonar un momento. Uy, si voy a poner yo un tema. Oye, ahora que no está el Dago, pues me tengo que poner yo el temita. A ver, niño por aquí. Por aquí. Pongo este mismo. Ahí le doy. Lánzala, rellenito. ¡Ven para afuera! Coming back, but we need more scratch. All you other groups fall back, 'cause what we hearing nowadays ain't really all that. We them dudes from Cali that spit that raw rap. Thought we wasn't coming back, but we need more scratch. All you other groups fall back, 'cause what we hearing nowadays ain't really all that. We them dudes from Cali that spit that raw rap. I ran with a vengeance of fire, antennas to wires, Grand's Benjamin's piling. Next year this time I should be on the island, smiling, sipping Kettle One and cranberry. You ain't a killer, use a cookie, bless your man, scary. I blow O's in the air and laugh like, look at your boy. I'm in the air forming affairs, Nike Air camouflage jackets, military militia brackets. We in the streets active, and if the chickens a dime, nigga, I'm macking. 'Cause I'm a whole magnet, I hold Maddox, blow cabbage, and grow carrots, while others post average. I shine heavily combined, breaking niggas like $1 million coke habit. Octane, straight to the brain, these niggas try to contain, they can't do it, gots to get to it. It's me and my boy, the seek and destroy, back for more, rush when they crack the door. Who's the fool? Nigga, we refuse to lose. We been at home looking for the tool to use. We scheme and plot to scream a shot, right at your dome, I'm back, feeling right at home. Matter of fact, I might just shatter your back off your stack and take bullets off your hat. This is how it goes down when you deal with us. And rhymes we trust, we bring it when it's time to bust. Yeah, thought we wasn't coming back, but we need more scratch. All you other groups fall back, 'cause what we hearing nowadays ain't really all that. We them dudes from Cali that spit that raw rap. Thought we wasn't coming back, but we need more scratch. All you other groups fall back, 'cause what we hearing nowadays ain't really all that. We them dudes from Cali that spit that raw rap. That's right, see? Cali agents, hey. We here again, y'all. Oh. Look, hey. Cheese, ravioli, and spinach. 8-bar verses put together in a matter of minutes. Split pea soup, 3-piece soup, repeat truth. Pro Tools, a PC boot, we keep loot. 30,000 sales indie, 30,000 entries. Shakespeare, lexicon, Domplex, and Simply. Self-science on the proper listening. Cali agents, cold crushing competition with the composition. Yo, follow the flow, we follow the dough. Big cash, we be pushing on the throttle to go. Tell your click, we just might swell your shit. Bigger than life, we might have to steal your wife. The deal tonight is this, man. Don't you ever try to diss, man, or you'll be sleeping with the fish, man. Bleeding and rasp, the speed of your cash. Kick back, now it's time for the media blast, we gone. Thought we wasn't coming back, but we need more scratch. All you other groups fall back, 'cause what we hearing nowadays ain't really all that. We them dudes from Cali that spit that raw rap. Thought we wasn't coming back, but we need more scratch. All you other groups fall back, 'cause what we hearing nowadays ain't really all that. We them dudes from Cali that spit that raw rap. Diciendo, pero sé que hay un socavón ahí. Bueno, esa peñita, no os preocupéis. Hay un socavón ahí que casi se ve el metro, pero bueno, estamos a salvo y no pasa nada. Sigue saliendo el agua, no sabemos cómo cortarlo. Bueno, que sigue, que ha bajado Zacarías. Os lo voy a explicar para que lo sepáis. Ha bajado Zacarías, que estaba ahí, y esto lo echaré. Y ha dicho que necesitamos una llave muy grande. Una llave muy grande porque hay que cortar el agua, que está por lo que se ve ahí en una alcantarilla de esa talla de la carretera. Entonces, hay que ir con la llave y cortar el agua. Cortar el agua a toda la comunidad. Claro, entonces, pero claro, si cortamos el agua a la comunidad, ¿qué pasa? Porque se chinan. ¿Me entiendes lo que te digo? Se van a chinar, aunque el agua ya tenía su trapi, porque ya lo he dicho.

Me estoy poniendo malo, me estoy poniendo enfermo. Yo no sé lo que vamos a hacer. Bueno, la puerta. Ese debe ser el de acometida gallego. Espera, que voy, espera. Voy. Lleno. ¿Pero qué haces? La gavela que hay montada. Sí, sí, ya lo sé, Gerardo. Que he tenido que dejar la moto, que se me han empapado y no pueden sacarla. ¡Joder! Espérate, que voy yo para afuera. Espera, pero ayúdame, porque... ¡Que sí, espera, hombre! La Daco está ahí. Your depiction of a thug nigga is fiction. Your words hung my nigga, lines were drawn. You sided with the judge, I ain't a hater. I don't love squealers, that's me. You have the audacity to talk like you real. Nigga, you fold under pressure, my life is real. You sold your soul to detectives, I could get you murdered. But you dying a slow death, denying you told yet. The truth came to light, you a fake nigga. You helped the DA's case, my nigga. Fuck your life, I hate the side of your face, nigga. Only a fake nigga will respect you. You went against the cause and signed papers. The signature's yours, that's that bullshit. Pardon me, Sammy the bullshit. Take a stand, betraying the fam. You should've kept it real, you put your fate in your hand. I guess that's the way it was planned. There's a thin line between love and hate, and you crossed it. You had respect around the way, and you lost it. If a coward dies a thousand deaths, how you gonna live? Nigga, you get no love. Dead before designer, you sacrifice your rep, so respect a nigga. Power in jail, I get you hit up in a shower. I'm a real nigga, I walk the streets with pride. I'm the truth, you live in a lie. You a part-time prosecutor, full-time hossa. I write rhymes with greatness, you write statements, nigga, and think the streets don't know. Yo, it was all good just a week ago. How could you live being a DA's witness and knowing your name's associated with snitches? You could pray for forgiveness. I'm a falcon, you a stool pigeon. Ain't nothing you could do, nigga. Might I mention, only a bitch would snitch to get a lighter sentence. Take it like a man, nigga. Like God Fisher, Prince, and Cornbread, nigga. I'm a warrior. You deserve a bullet in your head, nigga. There's a thin line between love and hate, and you crossed it. You had respect around the way and you lost it. If a coward dies a thousand deaths, how you gonna live? Nigga, you get no love. I'm tired of you coming through like snitches justifiable. I once admired you, you rap bastard. Ain't no need to explain, you not my man. Every time you give me five, I wash my hands. What nigga, M-E-G-A, bitch? Tell the D-A, bricks. I move in 3 days, not including the grinding. What polluted your mind? Was it eluded time? My words are exalted, yours ruined lives. You a disgrace to your race, I'm true to mine. All my dog doing time, no. Before I side with the law, I'd rather ride with the force and deprive you of your coward existence. You probably send your mama to prison to be the sentence. BS. Thin line between love and hate, and you crossed it. You had respect around the way, and you lost it. If a coward dies a thousand deaths, how you gonna live? Nigga, you get no love. ¡Límpiate aquí! ¿Qué? ¡Límpiame! ¡Límpiate un poquito los pies! ¡Ay, mira, no lleno! ¡Y todo empapado, los calcetines, y todo, madre, la moto! Pero, y yo, mira cómo estoy. Si estoy empapado, también lleno de barro. Tiene fuerza, ¿eh? Como ha sacado la moto ahí del agua. ¿Te has dado cuenta? Si es que soy un fenómeno. Menos mal que todavía me quedan fuerzas para eso. Vale, vas a empapar el agua, gordo. ¿Qué? ¿Es sudor o agua? No, es agua, Risión. ¡Ay, gordo, de verdad! Sí, ¡ay! ¡Ay, si es que eres un poco lindo! No me eches, ¿eh? Mírale, Risión. Ya me tengo que... Es que ya enseguida parcheas, chongo. ¿Pero qué te está tocando? Si no te ha tocado... Yo estoy poniendo la mano, es como el rueda, como el kiwi. Enseguida ya tiene la mano muy larga. ¿Que tengo la mano muy larga? O sea, tú sí que tienes la mano muy larga. Lo que pasa es que le tienes un poquito cojía, pero escúchame. Quita, gordo. Vente para acá, siéntate. Joder, si te estoy ayudando a que te sientes, hombre. La rata esta... La rata, déjala que está chunga. Y encima se ha venido detrás de ti, otra vez. Te dije el otro día, ¿no? Que la querían echar los pibos ahí, estos chavales. ¿Quién la quería echar los pibos? ¿Quién ha dicho eso? Josh, el sastre y todos estos que están con los pibos. ¿Qué quieren echar la bizarigüeya? Te dije ya, gordo, que no te entré de nada, chaval. Que sí me entero. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Yo, bizarigüeya, zarigüeya, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Esta zarigüeya se come a los dos pírbules. Y tú te comes a la zarigüeya después, ¿eh? Tú con siempre que sale algo de comida... Con los dos pírbules dentro. ¡Qué vacilón que es, chavalito! Me lo dejas a huevo, gordo, que mismo se le pa' mendito, con el gilipollas, que lo vacilo está en la orden del día, gordo. ¡Claro, pero sabes lo que pasa, chavalote! ¿Qué? Que tú serás un desgraciado toda tu vida. Y yo estaré en lo más alto, niño de la fama. Ay, hijo de puta. No, hijo de puta, no. Es un bien criado estoy, hombre. ¿Me entiendes? Está por mi hermana y mi hermana no. ¿Tú qué sabrás lo que hago yo con tu hermana? Sí, mi hermana, si tú no te comes ni un rosco. ¿Qué quieres? ¿Que tengo un rosco? Bueno, tú te comes el rosco el otro día. Mira, mira lo que tengo aquí. Mira, espérate, mira la foto que tengo en el móvil. ¿Esa es tu hermana? Es mi hermano, es que me echa de mí, echa la de pescadito. ¿Pero qué dices la de pescadito si esta es tu hermana, chaval? No se engañe, ¿no? Está en directo, ¿no? Está en la radio. Sí, sí. No se engañe el gordo que... No, si no te engaño. Le come el morrati a la machungalí siempre. Bueno, ¿pero cómo dices eso? Pero esto sí que te come el morrati con la machungalí, hermano. ¿Qué te han traído los reyes, chaval? ¿Qué te han traído a ti? No te vi. Y bajamos todos con los regalos y todo, como siempre, ¿eh? Pues a mí mira lo que me han traído, ¿no me lo ves? Una bermuda nueva y una gafa de esta de pasta. ¿Por qué no tengo? No, a mí los reyes no vienen. No es como tú, que tú eres mongol y te regalan todo. Claro, toda la familia está encima tuya. No, claro. Se regala a todo como siempre. Y si no se hace amigo invisible, mi cuñada viene, mi sobrino, todo. Y tú no regalas a nadie, al abuelo ni nada. Yo al abuelo nada más, al único, y al Daco, que le he regalado, mira. Las agujas. ¿Qué te parece? Claro, de booty, ¿no? Joder, gordo. Oye, ¿y a ti qué te han regalado? Venga, cuéntame. Yo mucho. ¿A mí qué me han regalado? ¿La Wii? ¿Qué Wii? ¿El móvil? ¿No me lo escuchas? Sí, ¿te han regalado un móvil nuevo? Me han regalado un móvil, gordo. ¡Qué guapo, bueno! Con el 3G, pero... Es el mismo número, ¿no? El mismo. El mismo, o sea que yo cuando te quiera llamar, te llamo a este y ya está. Han regalado un toldo para la moto, para cuando... ¡Qué guapo, para cuando llueve! Claro. Y me han regalado también la PHP. Sí. Que me la trajo mi cuñado. ¿El Beto? Exactamente. Anda, amigo, pues. La trajo el Beto gozando. A ver si te la traes un día, me la dejas un par de semanas. No. ¿La PHP? ¿Cómo que no? No. Déjamela, macho, por favor. Déjame, gordo. Joder, pero ¿por qué no me la dejas? Pues, me vas a ayudar a salir, que si no me voy a caer hasta la moto. Sí, hombre, yo te ayudo, hombre. Yo me tengo que ir, gordo. No, pero espérate, si tiene que estar a venir el Benito y su colega, que yo salgo para afuera, me voy contigo, que lo voy a esperar ahí un rato. Me ayuda para el charco, que si no la moto la deja ahí, cuando me caigo voy a ensuciar. Sí, hombre, espérate, mira, agárrate a mí. Espera, bueno. Cuidado que me abrí. Ahí, joder, sujétate, un pie para afuera. No, sí, tú sí que estás torcido. Pero pon el pie ahí, apoya a mi nombre. Ay. Bueno, Daco, que ahora vengo. Venga, ahora. Cuidado, que me caigo, Richard, pero. Spot compelling, go check the dread, and yes, he's herb selling. Up and out the gate, I'm a potential felon. Ism is smelling, like I ain't even telling. Channel 1-2, I'm smashing the law. Channel 3, I make a run to the store. Channel 4, leave the store with the Philly, cuz I spark the ism. I'm off the channel live. Wake up in the morning, got the yearning for herb, which loosens up the nouns, metaphors, and verbs, and adjectives. Ain't it magic, kid, what I'm kicking? Multi-flavor bags and sacks for the picking. So listen to the as it talks nonstop, Hawaiian when I'm rhyming, but so is the chocolate tie. Now the high starts to settle, kicking fat lyrics that rocks like heavy metal. I'm coming out of dance with a slip of sense. When I speak, big up Matt, Hello and Malik, like John Lennon. Yes, I'm ICM, and I start grinning, and syllables start bending. My style is untangible, like a wild animal. Check the label as it goes round, it's all capital. That's what I'm smacking you with, cause it's easy, like Lionel Richie. Your whole style is bitchy. Switch me, mix me, somebody get me. Don't let me rip out my clothes like Bill Bixby. Ripping a microphone till I'm motherfucking 60. Smoking an indoor by the window is sticky. Spark the ism, my expertism is lyricism. My flow would take you over like I was hypnotism. So where's the lighter to the cipher and skills that I bring? It hyper than a little kid on ginseng. Roots and culture, my intellect will insult ya. Finish off your dead mind like a vulture. I gotta get mine, get it quick. Cause there's all these weak raps steady making hits, fuck that. But 94, I bring the skills back. So listen, now I'm doing what I wanna do and sparking madness. What we do is spark madness. What we do is spark madness. yo, yo, yo, yo, pass that lighter. Counterclockwise, I rise like the sun. Now feel the heat from the rays of the gun. Shooting out the mental mist. How you gonna know the real shit when your style's counterfeit? His shit is counterfeit, cause he's motherfucking phony. Coming to the jam, try to front like you know me. Ha, listen to this new type of something. Bumping, 94 ain't for no fronting. New type of lingo, catchy like a dingo. Roughneck hip hop is dripping from the single. Now, let me introduce you to the one. The channel live endo, this loosens you up. Going through the channels of the remote control. Flicking through the frequencies of your soul. Then roll the ism. Inflator, I'm weeded, like wearing a sweater at the equator. I'm heated, but I flip a style like a flip a channel. Step up and test the skills, you can get my testicles. Cause hip hop's been running through my veins ever since. So it wasn't hard for me to grab the mic and represent. Representing, tormenting MCs, graniums, till they can't flow. Why? Cause I'm draining them. Don't mean to be blunt, but don't front. I'm doing it for the love, so now I'm doing what I want to do with my channel live crew. So just listen, this and whack MCs and sparking up madism. Benito y su colega. Menudo listo, que dice que le pagan el taxi. Digo, no, digo, tú arréglate esto, majo, que hemos cortado el agua ahí en la alcantarilla esa de allá abajo, hemos cortado el agua a todas las comunidades de por aquí. Digo, o sea que ya te está dando vidilla que tienes que arreglar eso. Y encima ha venido un colega suyo con él, rumano. Le he dicho, mira, me fío más de este hombre que de ti, porque tú eres un chapuzas, o sea, está ahí su colega currando. Me ha dicho, ¿qué me va a pagar esto? Yo le he dicho, el Langui, no, hermano. Claro, pues, cuando venga a cobrar, que le reclame. ¿A qué está el nombre de esto? ¿Al nombre de él? No, pues ya estamos, que lo paga él. Uy, uy, la zarigüeya. Hermano, mira, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hombre, ven aquí. Se está tiritando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Uy, este está ardiendo. ¡Dago! Oye, el bicho este está ardiendo, niño. Está igual que yo. Si es que mira, si es que estamos empapados. La zarigüeya dos o tres veces que se ha metido debajo del chorro. Bueno, y no te lo he dicho. La de la farmacia y la de la mercería están chinas. Niño, socavón. Claro, le he dicho, no se preocupe que esta gente que ha venido aquí, los albañiles, estos profesionales, se lo van a arreglar en un periquete. Y nada, niño, que todo lo que vaya a la cuenta, que lo vayan metiendo ahí, que luego ya se pagará. Uy, mira, los ojos rojos. Uy, mala señal. Niño, uy. A ver, come. No quieres comer. Niño, nos tenemos que ir a veterinario, Daco. Uy, chuquísima. Mira. Uy. Bueno, oyente de Radio Tarasca. Que nos vamos a veterinario con la Zari, niño. Que la perdemos. Vámonos, niño, corre. Soy una zarigüeya. Zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya.